Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Estamos de regreso, reiniciando nuestra programación habitual correspondiente a este lunes 14 de enero en la emisión 9. Damos la cordial bienvenida a todas las personas que ya nos sintonizan a través de la 940 AM en este momento. Por supuesto, la página www.casadelacultura.gov.es ya está habilitada para que todas las personas puedan escucharnos a nivel nacional y también internacional. Vamos ya a arrancar con las novedades informativas de este lunes y les contamos, bueno, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Como es lunes, corresponde la restricción vehicular a todos los automotores y vehículos cuyo último número en su placa sea 1 y 2. La primera jornada de la restricción corresponde desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, mientras que la segunda jornada desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Vamos a también a comentarles las novedades que nos da a conocer el EQ91 en Quito para saber qué podemos encontrar. Damos la cordial bienvenida a nuestro compañero Miguel Arellano. Buenos días, Miguel. Buenos días, Darío. Buenos días a todos. Espero que tengan un buen inicio de semana. Como nos comentaba ya Darío, tenemos la información del EQ911 actualizada sin ningún tipo de novedad en este amanecer del día lunes 14 para iniciar la semana, sin ningún tipo de novedad ni restricción en cuanto a vías o algún tipo de accidente en las vías que son de la provincia. Todas las vías están habilitadas hacia Bachachi, Santo Domingo, Guayabamba, Pifo, Papayacta, Altena, Lago Agrio. Si usted está de viaje, no tiene ningún tipo de novedad, siéntase tranquilo para viajar. Por supuesto, las personas que van a salir de viaje, tome sus documentos respectivos, revise su automotor y bueno, listos ya para el viaje en carretera. Recuerde siempre tener todas las precauciones necesarias, respetando la señalética horizontal, también la vertical. El peatón también tiene su responsabilidad en la calle. Recuerde respetar las señales de tránsito. Vamos a comentarles ya en este momento, cuando ya tenemos la hora exacta, las 7 de la mañana y 13 minutos, lo que les presentamos en la emisión 9 de este informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 14 de enero recordamos el fallecimiento del afamado poeta Juan Gelman. Se alista la primera edición del premio Iberarchivos a Iberarchivos de Investigación Archivística. Cuenca modifica su gestión turística para reponerla. La aplicación GoUIO entre las finalistas del concurso internacional de App Touring Awards. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja y la Universidad Andina Simón Bolívar se unen a favor de la profesionalización de la gestión cultural en la provincia. Mercados de Quito de Exposición, un evento para recrear una historia y diferentes ámbitos que se viven en estos espacios. En el ámbito internacional recordaremos a Tintín, quien cumple ya 90 años. Ex-taitas del Carnaval de Guaranda llegaron a la Casa de la Cultura con varias propuestas para el presidente Camilo Restrepo. Cuatro agrupaciones están listas para participar en la Casa de la Cultura de los miércoles de folclore en danzas de la mitad del mundo. Músico argentino Roberto Amaro recibió un homenaje de parte de sus hijos durante el concierto en la Casa de la Cultura. Y también en el ámbito internacional le comentamos cómo la bandera de Salvador Allende se exhibe al público. Música. En el espacio de opinión y entrevista estaremos en compañía de Fausto Ordóñez, director del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, y vamos a hablar vía telefónica sobre la segunda convocatoria a la Semana del Diseño para la Artesanía, ARDIS 2019. También vamos a hablar y a sentir la música, pues les contamos que del videoclip de Carmela, que el tema con el que el grupo de Sendero, esta mañana recibimos en nuestros estudios a Jorge Salazar, director y guitarrista de esta agrupación, José de la Torre, músico, y Melissa Marrelle, vocalista. Así es, tenemos una variada agenda de invitados. Hablaremos sobre la segunda convocatoria de ARDIS y sobre la música de Sendero. No se olviden, 100.9 FM y 940 AM. La página www.casadelacultura.gov.es a su disposición para que usted pueda escuchar este informativo y también a partir de las 8 de la mañana observar, conocer, ver a nuestros invitados a través de nuestro sistema de audio y video. Avanza el tiempo ya en nuestra cabina, 7 de la mañana y 16 minutos, vamos a arrancar con nuestro informativo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana y 16 minutos. ¿Qué pasó un 14 de enero? Bueno, un día como hoy fallece el famoso poeta argentino Juan Gelman, quien también se desempeñó como periodista, traductor y militante en organizaciones guerrilleras. Falleció a la edad de 83 años en la Ciudad de México. Nació en 1930 en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires, Argentina. Hijo de un matrimonio de inmigrantes judío-cristianos. Desde niño fue simpatizante de Atlanta, el club de fútbol del barrio, donde años después le pondría de nombre a su biblioteca, algo que consideró el homenaje más grande de su vida. Comenzó a escribir poemas de amor a los 8 años y publicó el primero a los 11 en la revista Rojo y Negro. Exiliado durante la dictadura militar iniciada en 1976, retornó a la Argentina en 1988, aunque se radicó en México buena parte de su vida. Sus obras literarias se vieron signadas por el secuestro y desaparición de sus hijos y la búsqueda de su nieta nacida en cautiverio. Fue el cuarto argentino galardonado con el premio Miguel de Cervantes, luego de Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato y Adolfo Bioy Cáceres. El 25 de abril del 2008 depositó un mensaje en la caja de letras del Instituto Cervantes, que no se abrirá hasta el año 2050. Entre sus obras más destacadas se encuentra Carta a mi madre, Incompletamente, Mundar y muchas más. Juan Gelman falleció un día como hoy, 14 de enero del 2014, a la edad de 83 años, a causa de una insuficiencia cardíaca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Continuamos con la información aquí en Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM. Ya el tiempo nos marca la hora exacta, las 7 de la mañana y 19 minutos. Así es, queridos amigos, le contamos que la investigación archivística se impulsa a través de un premio. Este reconocimiento cuenta con un incentivo económico y académico, como es la publicación de la investigación. El programa de cooperación iberoamericana Iberarchivos convoca la primera edición del premio Iberarchivos de Investigación Archivística. El objeto de este premio es impulsar y difundir trabajos de investigación archivística que contribuyan al desarrollo de los archivos de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con motivo de la declaración del 2019 como Año Iberoamericano de los Archivos, emanada en la 19ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, celebrada los días 3 y 4 de mayo del 2018 en la Antigua, esto en Guatemala. Podrán participar de manera individual o colectiva los ciudadanos de cualquiera de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana y la lengua de los trabajos podrá ser indistintamente el español o el portugués, lenguas oficiales del programa Iberarchivos. El plazo de presentación de los trabajos será hasta el 1 de abril del 2019. El galardón consistirá en un premio único y no compartido en metálico de 2.000 euros, cantidad sobre la que el premiado deberá realizar la correspondiente retención fiscal tributaria dependiendo de la legislación nacional. El trabajo se publicará en las páginas web de Iberarchivos y podrá ser objeto de publicaciones impresas si el Consejo Intergubernamental de Iberarchivos así lo decidiera. Iberarchivos expedirá igualmente el correspondiente diploma acreditado de la obtención del premio. Los trabajos que opten al premio se enviarán exclusivamente por el correo electrónico como archivo adjunto en formato PDF a la siguiente dirección de correo: cooperacion.archivos@cultura.gov.es. De la mañana y 22 minutos, continuamos con nuestro recorrido por la información cultural nacional. Ahora nuestros sentidos se dirigen hasta el austro del país. Así es, nos bajamos hacia el sur del país para contarles que 5 ejes conforman las nuevas acciones en conjunto que apuntan a fortalecer el accionar turístico de la ciudad de Cuenca. La semana pasada en la ciudad de Cuenca se presentó la nueva política de turismo para la ciudad, basada en 5 ejes de gestión que busca potenciar los destinos a escala nacional para mostrar las maravillas del país al mundo. María Eulalia Mora, coordinadora zonal 6 del Ministerio de Turismo, expuso ante los medios de comunicación las actividades a realizarse y el trabajo conjunto con la Fundación Municipal Turismo para Cuenca y gremios turísticos para alcanzar las metas propuestas. La institución trabajará en 5 ejes de gestión para impulsar el turismo en el país, que lo tiene todo. El eje 1 señala reformar a la ley de turismo, que tiene un avance del 90%. Eje 2, ejecución del nuevo plan de turismo 2030, insumo que servirá para la planificación estratégica del turismo en Ecuador. El eje 3 señala la estrategia de promoción internacional y nacional, que busca la participación de varios destinos nacionales para mostrar la oferta en vitrinas de turismo internacional. El eje 4 habla de sistema de inteligencia de mercados y estadísticas para obtener estadísticas claras del turismo aplicando la herramienta GeoBit y estandarizando las metodologías para la obtención de datos entre los actores de las actividades de las ciudades. Y el eje 5 finalmente marca al país, que se muestra como un imagotipo con la palabra Ecuador, acompañado del círculo de colores que hacen referencia a la diversidad del país. En la letra O. Se levantará información estadística de ocupación hotelera en los feriados, basados en la lista de 226 establecimientos de alojamiento de la ciudad, registrados en la plataforma del Ministerio de Turismo. Cada gremio y la Fundación de Turismo para Cuenca levantarán datos de 30 alojamientos cada uno, mientras que el Ministerio de Turismo levantará el 100% del catastro y entregará las cifras finales. Es importante enfatizar que es obligación del sector hotelero entregar toda la información solicitada al Ministerio de Turismo. Para lograr este objetivo se emprenderá como segunda acción una capacitación para el manejo de estadísticas claras a los propietarios, administradores y recepcionistas de los hoteles de la ciudad. Se transmitirá la metodología a aplicar con las encuestas de ocupación. En coordinación con las cámaras de turismo de la SUAI, se ejecutará la primera capacitación previo al feriado nacional de carnaval. En la casa. Vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí le presentamos todo lo que sucede en la sede nacional y de igual forma en los núcleos provinciales. 7:25 a.m. y continuamos con información sobre la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora les vamos a hablar de la fiesta del Carnaval de Guaranda, pues el viernes pasado llegaron en visita oficial hasta la Casa de la Cultura más de 10 de los integrantes de la agrupación Taitas Carnaval de Guaranda, precisamente elegidos como el Taita en diferentes años. Entre varias propuestas que dejaron al presidente Camilo Restrepo está la de crear un museo de Guaranda sobre esta fiesta de carácter oficial. Los orígenes del carnaval se remontan hasta los tiempos de la antigua Sumeria hace más de 5.000 años y se transmitieron hacia los egipcios griegos, el imperio romano y por toda Europa. Cuando el carnaval de Guaranda empieza, todas las calles retumban en esta ciudad, cantada y bailada por miles de visitantes locales y extranjeros. Se le ofrece a la gente entretenimiento y alegría a lo largo de toda la semana. Semanas llenas de espectáculos y acontecimientos que festejan así a la provincia de Bolívar. Está repleta de trajes coloridos, batallas de espuma, gente pintada y así como los platos tradicionales que forman parte de esta primordial celebración con la que cuenta nuestro país. Según cuenta la historia, el Carnaval de Guaranda se remonta a la temporada de los Mitimaes, un conjunto inca procedente del Perú de una joven casaca guaragua que salieron a pasear por las montañas. Tras deambular por el campo largo de mucho tiempo, se sentaron y se quedaron dormidos, cuando el dios Gran Taita, que con una mezcla de palabras españolas de quichua es Gran Padre, vio a los jóvenes durmiendo, ordenó a la naturaleza componer una canción para ellos. De forma inmediata, los pájaros alegremente cantaron, el viento sopló, las ramas de los árboles se retorcieron y las aguas del río bailaron. Todo esto encarnó en el Carnaval de Guaranda, una gran festividad anual de 3 días, donde la celebración nacida de la gran voluntad del Taita es un disfrute para todos y por supuesto te aleja de la vida rutinaria. Bajo estos parámetros y la rica historia de donde nacen los representantes máximos de esta fiesta, la ciudad de los eternos carnavales busca desde ya, en estos días, al Taita Carnaval 2019 y a su nueva reina. Por ello, el pasado viernes en horas de la mañana, visitaron la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al presidente Camilo Restrepo, representantes de la Fundación Taita Carnaval de Guaranda. Durante esta cita trataron varios puntos, así nos lo cuenta su presidente, Fernando García López. Y una de ellas que le hemos planteado acá al señor presidente de la Casa de la Cultura es la posibilidad de firmar algunos convenios a efectos de nosotros rescatar en forma total la historia de la ciudad de Guaranda, en especial la historia del Taita Carnaval, que no lo tenemos. Tenemos en forma general pocas notas, pero una historia verdadera no lo tenemos. Esa es una de las peticiones que le hemos hecho. El presidente de la Fundación Taita Carnaval de Guaranda nos comenta además sobre la segunda petición, la realización del Instituto de Patrimonio Cultural en Guaranda, en cooperación con la Casa de la Cultura. Además, dejaron la cordial invitación para que el presidente Camilo Restrepo los acompañe en las festividades del año 2019. La otra, la posibilidad de conformar en Guaranda el Instituto de Patrimonio Cultural. Eso vamos planteándole al señor presidente, quien nos ha acogido, nos ha dado mucha apertura y nos ha dado esperanzas de que en este año tal vez podamos llegar a concretar. Ya se comenzó a invitar a las chicas bonitas, hermosas de la ciudad para la participación como candidatas a Reinas de Guaranda, igualmente para los taitas carnavales. Entonces ya estamos ya en las fiestas del carnaval. Le hemos hecho formalmente la invitación para que nos visite y conozca el museo. Tenemos implementado en Guaranda el Museo del Carnaval de Guaranda. Por su parte, Galo Vázquez del Salto, Taita Carnaval del año 2017 y miembro de esta agrupación, destacó el papel del Taita Carnaval como algo especial dentro de una fiesta sin distinción para nadie. El Taita Carnaval es el personaje emblemático de la fiesta nuestra, la fiesta en la que se demuestra la solidaridad humana, en la que todos los bolivarenses, los guarandeños y ecuatorianos se juntan en una fecha al año para hacer estas demostraciones de solidaridad humana entre todos. Es decir, aquí no existe ninguna distinción de ninguna naturaleza entre los seres humanos. Una experiencia particular fue para Galo el ser nombrado Taita Carnaval 2017, un papel único e inolvidable en su vida. Para mí, el ser Taita Carnaval fue el honor más grande que yo he tenido, inclusive superado a cualquier tipo de representación política, empresarial o social, en la medida que hemos trabajado en todos esos sectores. ¿Por qué? Porque esto representaba el alma del cariño de la gente y del pueblo, porque el Taita Carnaval es designado y elegido en el municipio después de contar con una serie de auspicios y de respaldos ciudadanos, organizacionales e institucionales. Les dejamos con la cordial invitación. Visite Guaranda y maravíllese con su fiesta de carnaval. Conozca más sobre el Taita Carnaval, versión 2019. A todos los capitalinos, amigos coterráneos, capitalinos, les hacemos una cordial invitación que visiten al Carnaval de Guaranda, porque cada año siempre nosotros ya tenemos la predisposición de mejorar la fiesta para que cada año también nos visiten más y más los ecuatorianos. Les invitamos que nos acompañen en estas fiestas de carnaval 2019 a todos y todas las ecuatorianas, que asistan a nuestros carnavales, a nuestra ciudad, pero no solo en carnaval, que asistan todo el año. Tenemos mucho que mostrar, una riquísima gastronomía, unos paisajes extraordinariamente bellos, la gente muy amable y trabajadora y emprendedora. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 32 minutos. No olvide que nos puede sintonizar también a través de las aplicaciones de móviles como Radio CCE en el Play Store para Android. Es momento de hacer una pausa y regresamos con más información para usted. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música presenta una extraordinaria gala lírica. Con la participación de las sopranos María Fernanda Argotti y Jacqueline Hernández, el tenor Jorge Casís y otros cantantes ecuatorianos junto al destacado pianista estadounidense Richard Gordon. Viernes 18 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales le invitan a visitar el octavo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. La muestra presenta a todos los participantes y los cuadros ganadores en sus tres categorías. Venga y conozca el Ecuador megadiverso y multicultural desde la visión de los niños del país. Son más de 100 cuadros en diversas técnicas y estilos. La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de enero en la sala Osvaldo Guayasamí y Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

nosotros muy bien que los niños, la deserción escolar está muy ligada a la falta de lectura, ¿sí? A la falta de este hábito maravilloso que es la lectura. Entonces nosotros sabemos que es un tema muy sensible y muy importante, así que nosotros estaríamos muy dispuestos también a colaborar, a crear esos círculos de lectura, poder fomentar la lectura, poder que nuestros jóvenes disfruten de esta forma de también que podría ser considerada una forma de entretenimiento muy sano. Así que cuenta con nosotros. Tras la firma efectuada por César Montaño y Diego Naranjo, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar y director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, respectivamente, ambas autoridades acordaron mantener reuniones para concretar los objetivos del convenio que esperan se cumplan en este 2019. Siete de la mañana y 40 minutos, continuamos con este recorrido informativo por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional y también por los núcleos provinciales. El Ensamble Nacional de Danza del Ecuador presentará en jornadas consecutivas cada miércoles el espacio denominado como Danzantes de la Mitad del Mundo. El conocido miércoles de folclore son 4 agrupaciones que arrancarán con presentaciones a desarrollarse en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Para conocer más sobre este espacio, nuestro compañero Alex Mora nos presenta el siguiente informe. Miércoles de Folclor es un objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, donde se construyen espacios del común y que sirven para fortalecer la identidad, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Este proyecto comprende la presentación de varios elencos de renombre del folclore ecuatoriano, donde constan Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, Ballet Folclórico Ñucanchi Alpa, Saru y Manda, Danza Nacionalista y el Ballet Latinoamericano Calpac Ñan, quienes tienen su espacio durante cada jornada de los miércoles. Se busca con esto desarrollar un espacio semanal para la presentación de agrupaciones con danza folclórica y difusión de la música nacional. Desde la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenciamos uno de los primeros ensayos de estos grupos. Conversamos con Edwin Caiza Panta de la agrupación Quitus, compañía de danzas tradicionales y populares del Ecuador. Él nos comenta parte de la preparación que tienen y la historia de esta agrupación. Estamos preparando un gran repertorio, en este caso uno de los iconos de la danza ecuatoriana, como son los patrimonios dancísticos de la mitad del mundo, y en este caso la danza, los bailes mestizos republicanos y también los del campo indígena, como son los tradicionales ancestrales. Nuestra agrupación tiene ya 24 años de vida artística. Iniciamos con un grupo de jóvenes inquietos por la danza, por las artes, la música, la pintura, en varias damas, ¿no? Pero sin embargo la danza nos unió y es así que estamos trabajando ya en esto de los patrimonios que le comento. El maestro Javier Pineda, director de Ñucanchi Alpa, nos relata la historia de su agrupación y la representatividad de su baile presentado al público en cada jornada. Desde luego, pues decir que llevamos 12 años de trabajo haciendo danza tradicional, lo más importante, dando ese valor agregado muy importante que es la danza tradicional, el folclore de nuestro país, llevando ya así a 20 países del mundo nuestro espectáculo y pues presentando en todas las ciudades de nuestro país. Esto es la fiesta del Yamor, ¿no? Y un personaje muy importante de la comunidad de Imbabura, de esta provincia, allá en Otavalo, frente al lago San Pablo, el Coraza y la Ñus. Estos son personajes muy importantes. Cada 25 de agosto salen a celebrar como el Capitán Coraza montado en caballo, un personaje muy ancestral, muy nuestro de la tierra ecuatoriana. Darwin Morales, director de Danza Nacionalistas, Saru y Manda, considera trascendental la unión de todos estos grupos, resaltando la música ecuatoriana. Tenemos una trayectoria de 17 años en el mundo de la danza tradicional ecuatoriana. Tenemos alrededor de 19 giras internacionales y muchas giras nacionales. Dentro de nuestro repertorio pretendemos que la gente se sienta orgullosa de ser ecuatoriana. Sepa que tenemos costa, Andes, Amazonía y también las Islas Galápagos, todas ellas representadas en danzas tradicionales. Estamos muy contentos y sobre todo nos sentimos halagados de poder participar con tres de las grandes agrupaciones que tiene la ciudad de capital, además del Ecuador, podríamos decirlo así. Pues también tienen una gran trayectoria y sobre todo que los cuatro en conjunto vamos a representar al Ecuador. Por su parte, Lorena Nieto, directora del ballet latinoamericano Calpagnan, destaca la trascendencia de estas danzas y las particularidades de la vestimenta de su grupo. Calpañán se inició el 9 de mayo del 2003 con el objetivo de no competir con otros grupos, sino impartir conocimientos sobre nuestra identidad cultural y ecuatoriana. Cumplimos ya 16 años este año que viene y creo que es un orgullo para mí y para toda la agrupación y para todos los ecuatorianos también. Somos alrededor de 30 bailarines, somos una escuela de niños y jóvenes donde estamos tras la cultura ecuatoriana y tras, a favor también, soy un grupo también de danza latinoamericana, pero lo que enaltece siempre es Ecuador. Ahorita hemos traído a los danzantes de Pucilí, que es la danza mama, el danzante de Corpus Christi, la Paola Noma, que significa la paz, bueno, y varios en lugares que se hace allá en la parte de Quigua, de Zumbagua, ustedes van a ver la mujer que está representada de Zumbagua, y parte que también de mi trabajo que presentaría, que todos los miércoles es parte de Corpus Christi, la mama negra y varios trabajos coreográficos. Les dejamos con la cordial invitación, apúntelo en su agenda, todos los miércoles a partir de las 19 horas, la sala de Metro Aguilera Malta lo espera con lo mejor de las danzas en los miércoles de folclore. Hacer una invitación muy, muy, muy cordial a toda la gente, público nacional, sobre todo extranjero también, con la idea de que podamos apreciar estos espectáculos que son preparados de todo, con todo el cariño, con todo el amor hacia nuestra cultura, hacia el respeto, hacia todos los contenidos dancísticos y musicales. Bienvenidos una vez más, invitados todos los miércoles a partir de las 7 de la noche a que disfruten de música y danza 100% ecuatoriana, a lo mejor con cuatro agrupaciones relevantes del país, de la ciudad y dejando en alto la cultura ecuatoriana. Bienvenidos, los esperamos. Todos los días miércoles vengan a las 19:30 a la sala de Metro Aguilera Malta, donde verán un espectáculo de lo mejor de la danza tradicional ecuatoriana. Todos los miércoles del mes los esperamos. Estaremos acá todos los miércoles a partir de las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta, así que les invitamos a todos, estaremos cuatro agrupaciones grandes acá del Ecuador y pues no falten, ¿no? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así es, la danza de la mitad del mundo se toma la Casa de la Cultura Ecuatoriana y vuelve a ser de esta institución a traer los miércoles de danza. Recordarán que anteriormente era el grupo Hakchiwa quien ocupaba este espacio, sin embargo ahora ha dado un paso al costado para que otras agrupaciones también crezcan en esta institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también puedan presentar esta oferta permanente de danza y música de nuestro país. No se olvide, agende ya sus días, su semana, recuerde, todo será en la sala de Metro Aguilera Malta. Cuatro agrupaciones estarán presentes en este espacio, así que tenga muy en cuenta. 7:47, continuamos con la información. Un justo, sentido y especial homenaje recibió el cantautor argentino Roberto Amaro de parte de sus hijos el pasado viernes en la Casa de la Cultura. Este artista murió hace 8 años y su música quedó impregnado en el sentido del arte y las melodías. Sus hijos compartieron un agradable momento entregando lo mejor de ellos al público asistente hasta el Teatro Prometeo de esta institución. Casa de la Cultura Ecuatoriana y Gina Villacís Producciones desarrollaron un homenaje póstumo al cantautor argentino Maestro Roberto Amaro, fallecido exactamente hace 8 años. Este evento llegó para reconocer la trayectoria Marco en el concepto de Peña en Ecuador y se desarrolló el pasado viernes en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. El homenaje fue organizado por sus 7 hijos, Alejandra Pallero, Daniel Pallero, Amaro Rafael Pallero, Diego Roberto, Tatiana, Andrés, Claudio, quienes entregaron música, teatro, fotografía y humor. Roberto Amaro Pallero, músico cuya trayectoria está enmarcada en el tango, a la que le fue fiel desde muy joven, cantó con la orquesta de San Lorenzo Barbero y Omar Maderna, con la orquesta Polo, además con la orquesta de la Argentinidad. El concierto arrancó con 6 tangos especiales, continuó con 3 milongas y posterior a una junta de temas con rock, pop y el maravilloso bolero. Un gran marco de público acompañó este evento. Conversamos con Alejandra Pallero, de voz y guitarra. Para ella, este concierto representa un sueño cumplido por su emotividad. Soñé esto durante muchos años. La distancia con mis hermanos siempre fue muy difícil y por primera vez podemos estar en un escenario todos sus hijos de Roberto, así que para mí es un sueño hecho realidad. Yo canto una canción que se llama Bendigo, que dice: y la vida te da señales, a veces al oído, a veces a los gritos, y yo me pregunto cuántas habré dejado pasar. Y aquí están los sueños, sueños que si uno los corre se hacen realidad. Y esta noche uno de mis sueños de mi vida se están haciendo realidad. Alejandra nos compartió su voz interpretando precisamente este tema, Bendigo, y sus deseos. Siempre esperé a pedir 3 deseos cuando pasaba algún tren. Siempre esperé cada 23 de enero verte llegar otra vez. La vida a veces te da la espalda, pero está bueno seguir. Poner el pecho, poner el alma. El músico Patricio Vázquez acompañó este evento y nos brindó sus impresiones sobre lo que fue compartir el escenario con toda una familia de músicos. Estamos súper contentos por estar aquí, toda la familia Pallero reunidos. Yo encantado realmente de estar invitado, una familia de artistas. Bueno, el repertorio ahora es variado, súper variado. Desde tangos, zambas de argentinas, chamamés, valses, incluso rock, baladas, boleros. El repertorio es súper, súper amplio. Claro, honrado de mi parte, ¿no? Realmente estar ahí rodeado de tantos músicos excelentes, unos invitados de lujo. Y la familia de artistas, ¿no? Familia Pallero, que todos tienen un talento increíble. Diego Roberto Pallero, hijo del maestro, se encargó de la parte de comunicación, publicidad y marketing del evento. Es el único de sus hijos que no se dedicó a la música, sino más bien su trabajo va enfocado al arte de la fotografía. La versatilidad que tienen los hermanos Pallero como para poder interpretar la música, ese legado que nos dejó nuestro padre. Tanto mis hermanos de acá como de Argentina son versátiles para tocar, cantar tango, zambas, chamamés, varios géneros de música que mi padre interpretaba. Finalmente, Amaro Pallero, hijo del maestro y organizador de este evento, precisa para nuestros micrófonos lo que fueron los objetivos planteados con esta presentación. Quisiéramos con este concierto perennizar para siempre el legado que dejó mi papá Roberto Amaro en el Ecuador, más allá de ser un tanguero fiel a lo que siempre hizo, el legado que somos nosotros, cómo hemos nosotros llevado la música a diferentes ritmos, no necesariamente el tango, sino al bolero, a la música nacional, al rock and roll, al blues, al jazz. Como dijo antes mi hermano, gracias a Dios tenemos esa versatilidad que casi podemos hacer todo, con mucha humildad y con mucho cariño y mucho respeto, por supuesto, para nuestro público. Particularidades de sus hermanos y un mensaje para el país nos deja Amaro Pallero con la presentación en una noche especial de este concierto. Imagínate que se vengan mis 2 hermanos desde Luján, Argentina, para acá. Cada uno tiene su gracia, tiene su propia motivación para una cosa, para otra cosa. Uno es más chistoso, todos somos chistosos, somos unos payasos entre nosotros, nos vacilamos mucho. Y yo destaco entre nosotros en general la solidaridad, ¿no? Al país de familia que canta unida permanece unida, nada que hacer. O sea, eso sería lo que mi mensaje. Háganlo juntos en familia, cultiven la música, es bellísimo, bellísimo, bellísimo, nos ayuda a llevarnos mejor. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:53 y estamos listos para continuar nuestra información ahora con lo mejor de Quito. Le contamos que la música, comparsa y un recorrido para conocer historia y memoria de los mercados de la ciudad, una exposición que nos mostrará diferentes ángulos de los mercados e intercambios culturales, prácticas cotidianas y la historia. Este evento tendrá tres enfoques: abastos en Quito, modernidad del abasto de la ciudad y disputas por los mercados. La exposición temporal de Mercados Quito, que se inauguró en octubre del año pasado, continúa en exhibición. Este es un homenaje a los trabajadores de los mercados que por varias generaciones han estado vinculados a estos espacios. Parte de la investigación y reflexiones de Erika Bedón y Eduardo Kigma acerca del comercio popular, vida cotidiana en Quito. Estas reflexiones nos acercan a los mercados para poner en valor las prácticas cotidianas, las formas de relacionamiento e intercambios sociales y culturales propios de estos espacios. Nos permite ver cómo estos espacios se han reconfigurado entre un juego de disputas y negociaciones históricas con las distintas políticas de urbanismo y procesos de modernidad de la ciudad. Durante el recorrido, los visitantes podrán interactuar con elementos propios de los mercados, descubrir saberes que se viven a diario en estos lugares y la historia de Quito. Por ejemplo, que la Plaza de Santo Domingo era la entrada del sur del país y se encontraba mesones y fondas como lugares de llegada y encuentro de arrieros y viajeros que llegaban a la capital a vender achote, algodón, anís, cacao, caucho, entre otros. En cambio, San Blas fue la entrada del comercio que venía desde el norte y noroccidente de Quito. Se especializaban en vender naranja, lima, aguacate, chirimoya, guayaba, entre otros. Para las décadas de 40 y 50, la autoridad buscó reorganizar los espacios públicos de Quito con criterios de ornato, orden y decencia, y se construyeron lavanderías, baños y comedores municipales. Quienes visiten esta exposición podrán recorrer tres momentos o etapas. La primera, Abastos en Quito, busca visibilizar desde una perspectiva histórica las dinámicas del comercio en la ciudad de Quito y las incipientes reformas y búsquedas del ordenamiento del abasto y el gobierno de las poblaciones. Se aborda la ocupación de calles y plazas desde el siglo XVIII hasta inicios del siglo XX. Como segundo, tenemos modernidad en el abasto de la ciudad. Este tema busca evidenciar las voces de las personas que laboran y viven en los mercados. Se muestran los procesos de cambios y reconfiguraciones de los espacios de los mercados, impulsados desde criterios modernos de gestión y gobierno de la ciudad. Como eje central se encuentra la modernidad y modernidad paralela, en donde se incluyen aspectos como la noción de policía y ordenamiento de Quito, los nuevos equipamientos urbanos, instituciones municipales de higiene, comedor municipal, baños, dormitorio indígena, lavanderías. Este punto busca mostrar los sentidos y las prácticas cotidianas al interior de los mercados, como el tema de los oficios, la religiosidad, el sentido de orgullo y pertenencia a estos espacios que son considerados como espacios de acogida, pero también las estrategias y agenciamientos de las personas que han trabajado en los mercados de Quito para permanecer en el oficio del mercado. Como último punto, disputas por los mercados. El último tema de la exhibición abre la discusión sobre el rol actual y futuro de los mercados, ya que aborda de forma reflexiva la declaración de patrimonio de algunos mercados en Latinoamérica y el mundo, un fenómeno que pone en discusión el rol actual de estos espacios frente a lógicas de consumo actual. Además, esta temática analiza la importancia de los mercados dentro del paisaje alimentario de Quito. Escuchemos algunos de los comentarios que se producen en los mercados de Quito. Vengo desde Guayama trayendo aguacate para vender aquí. Es el mercado de la gente trabajadora, de la gente que necesitamos, desde amores hasta frutas, todo encuentra aquí, ve. Venga, venga, caserita, que va a llevar con ese cariño de vecino, con ese amor. Es por eso que la gente acude todavía acá. No le importa caminar un poquito porque sabe que acá va a encontrar buenos precios en relación con otros sitios. La exposición continuará hasta el miércoles 6 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el Museo de la Ciudad, García Moreno y Rocafuerte. Reportó para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bueno, ahí teníamos esa invitación importante para que la gente pueda asistir a los mercados. Seguramente todos tenemos algún pasaje en nuestra memoria, nuestra infancia, juventud, adolescencia, por algún mercado de Quito, esos espacios donde están la cultura ecuatoriana bastante viva, a flor de piel, siguen vivos en nuestra ciudad. Y nos vamos ya con el ámbito internacional, 7:58 a.m. En el mundo. En la escena internacional le contamos que Tintín, la famosa caricatura sobre el repostero aventurero, regresa para celebrar sus 90 años. Las aventuras de Tintín, cuyo nombre original en francés es Les Aventures de Tintín et Mula, es una de las más influyentes series europeas de historietas del siglo XX, creada por el autor belga Georges Remy y caracterizada al estilo gráfico y narrativo conocido como línea clara. Está constituida por un total de 24 álbumes, el primero de los cuales se publicó en 1930 y el penúltimo en 1976. El último, titulado Tintín y el arte alfa, no llegó a terminarse, aunque se publicaron posteriormente los bocetos realizados por el autor. En la serie, junto a Tintín, un intrépido reportero de aspecto juvenil y edad nunca aclarada que viaja por todo el mundo junto a su perro Milú, hay una serie de personajes secundarios que han alcanzado tanta o más celebridad que el protagonista, entre ellos el Capitán Haddock, el profesor Tornasol, los detectives Hernández y Fernández y la cantante Bianca Castefiore. Las aventuras de estos personajes están cuidadosamente ambientadas en escenarios reales de los 5 continentes y en lugares imaginarios creados por Helge, tal vez Sildania o San Teodoros. Sobre todo a partir del 5º álbum de la serie, El Loto Azul, su autor se documentó minuciosamente sobre los lugares visitados por su personaje. Y en marco a este tema, le contamos que Tintín conmemora su aniversario número 90 en este año, con su regreso a la controversia debido a que los herederos de su creador belga publicarán una nueva edición de Tintín en el Congo, una obra que en 1930 ha sido acusada de racismo. La aventura del joven reportero en la entonces colonia belga fue una de las primeras historietas de Tintín, del artista Hergé, que salieron como serie y la empresa de su viuda está lanzando la versión digital remasterizada en color para celebrar los 90 años desde la aparición del personaje de historietas en un periodo de Bruselas en 1929. Tintín en el Congo, publicado por primera vez en 1946 con un álbum completo de un libro, muestra a Tintín y a su fiel perro Milú enfrentado a contrabandistas de diamantes y cazadores furtivos. Una corte belga rechazó un intento de los activistas congoleños de hace una década para que se prohibiera el libro. Los jueces afirmaron que reflejaba las actitudes coloniales de su tiempo y no había evidencias de que Hergé, que murió en 1983 a los 75 años, haya tenido opiniones racistas. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano.